saludo con mis manos, te saludo con mis pies, te tiro un besito y empezamos otra vez. Te saludo con mis manos, te saludo con mis pies, qué beso tan loquito.